saludar. Mis harapos te avergüenzas, no te marches. Solo he venido a contarles mi verdad. Me marché un día por la ilusión de hacer mi vida nada más. Yo tenía un trabajo y un hogar, un amor que adoraba locamente, sin imaginar el destino final. Una noche la encontré en otros brazos, en mi cuarto, en mi lecho y sin dudar. Me arrojé enceguecido, con mis manos sus vidas fui a cegar. Sin poderlo evitar, tres amigos que me acompañan en mi horrenda soledad. El dolor, el licor, oscuras noches. Soy un mendigo que busca el juicio final. Querido hermano, solo me resta preguntar: ¿y nuestra madre dónde está, querido hermano? Suplícame, quiero, me perdón. Sufrido todos estos años, después me marcho para nunca regresar. Y nuestra madre, ¿dónde está, querido hermano? Abrazarla quiero, suplicarle nada más. ¿Qué pasa, hermano? ¿Estás llorando? No, no me digas.